Primero mandarle un saludo a la familia del hermano, que personalmente no lo conocí, pero sí es de nuestro ambiente, integrante, me parece, del Mar Caguara. Sí. Así que le mandamos un saludo a los chiquillos del Mar Caguara y, bueno, Freddy, como le decían, el pelado Freddy. Bueno, para él va a ser exclusivo este programa de Los Guerreros del Arcoíris. Para el pelado Freddy, también para mi amigo el James, el David, que también es del Mar Caguara, así que la están pasando mal los chiquillos del Mar Caguara. Les mandamos toda la fuerza de aquí por su integrante, por todo el dolor que me imagino que deben estar teniendo a esta hora por la partida y por la enfermedad de David. Bueno, vamos a la música. Y esta petición viene de Estados Unidos, de un lugar de Estados Unidos, de un estado de Estados Unidos, de Utah. Sí. Ya, una gran amiga nuestra, la Andrea, que se fue a vivir para allá, se casó, sí, una seguidora del programa, un matrimonio, sí, por allá, le mandamos un saludo, una que casarata, sea muy feliz, ya, que sea feliz con su pareja, sí, en una cultura que a lo mejor ella me decía adelante, allá son las 4 de la tarde, y me decía la Andrea que ella anhelaba y añoraba poder escuchar o vivir un tambo, pero bueno. Claro. Aquí con toda la fuerza de los Guerreros del Arcoíris. Para ti, Andrea, desde Estados Unidos y desde Utah, te mandamos con los Hachas esta canción que tú misma programaste. Tenerte por siempre. Thank you. Bueno, ahí estamos escuchando a los Hacha, ¿ya? Bueno, chiquillos, los Hacha fue un grupo que estuvo formado por un tiempo, tengo entendido que están disueltos estos chiquillos, y material no hay mucho de ellos, así que, pero bueno, tratamos de complacer esta tarde a la Andrea desde Estados Unidos, que programó esta canción, y buscamos lo que mejor teníamos de material de los Hacha. Espero que te haya gustado vos. Oye, bueno, vamos a decirle a toda la gente que está en sintonía en el programa a esta hora de la tarde que la producción de la radio junto con la producción del programa les vamos a regalar una cajita de mercadería igual que la semana pasada y tienen que inscribirse ya a contar de ahora y como a las 9:30 vamos a hacer el sorteo de quién se ganó la cajita, ¿ya? Le damos las gracias a la producción de la radio por considerarnos como programa y poder regalar esta caja de mercadería que les va a venir muy bien en estos tiempos. ¿Cuál es? ¿Maciel? Ya, listo, Maciel. Ya, estamos anotando a la gente, pero estamos nosotros como no estamos muy acostumbrados a esto, así que se nos ha hecho un poco difícil, ¿ya? Como que no va a salir el programa como quisiéramos, pero lo importa sí regalar, lo importa que en una casa exista una ayuda, aunque sea muy pequeña, pero es significativa, chiquillos. Bueno, así que tienen que llamar al 872-7871, ¿ya? 22872-7871. Para inscribirse para este sorteo que vamos a hacer hoy día, miércoles, primer día de diciembre. Ya. Beauty. No, los llamados van a ser múltiples. Dale nomás. Sí, hoy día vamos a ir amenizando con la música, sí, chiquillo, ¿ya? Bueno, vamos a ir ahora con placer a nuestra amiga Vanessa, ya que programó y nos está escuchando desde la comuna del Monte, así que le mandamos un saludo a toda la gente linda de allá, donde yo también trabajo y he aprendido a conocer a mucha gente muy linda, así que le mandamos un saludo. Ahora estamos radicados en el Liceo del Monte, así que le mandamos un saludo a su directora y a todo el personal, que esperamos que también se suban al muro después que se vayan los niños para que se recreen, ¿ya? Así que va con todo el cariño este mambo de Machaguay para la Vanessa y todo el pie del Liceo Humberto Acosta de El Monte, ¿ya? Vaya para ellos un saludo y este mambo de Machaguay con los grandes, los Jaivas. Bueno. Ahí estaba Los Jaivas con este tremendo mambo de Machaguay, música tradicional de Perú, hecha por este magistral grupo como son Los Jaivas, ¿cierto? Que además van a estar en Viña del Mar, así que vamos a poderlos ver ahí con, en toda su expresión musical, una gran agrupación. Además, claro, van a estar en su propia casa, Los Jaivas, que dicho sea de paso, siempre lo digo, ¿eh?, pero así como lejos, que Jaivas ellos se pusieron porque unos vivían arriba de Viña del Mar y otros abajo de Viña del Mar. Entonces los de arriba con los de abajo, Jaivas, así. Así que así como la composición, para que algunos que no lo supieran, hoy día lo saben. Oye, y esta programación la hizo nuestra amiga Vanessa, de allá del monte, y ella también quiere saludar a todas sus compañeras que trabajan ahí en el pie del liceo. Ya, vamos a ir a recorrer la música hoy día porque, mira, estamos en espera que nos llamen un ratito más, pero es para invitarnos, o hacerle extensa la invitación, a ver si nos llama la Janet, a ver si que vamos a estar en expectativa ahí para comunicarnos con ella. Recordarles, chiquillos, que a partir del 1 de enero, el enero es de trova en Los Guerreros del Arcoíris. Así tenemos invitados, vamos a tener invitados acá en el programa y también a través del teléfono, obviamente, con algunos, a empezar ya a hacer algunos contactos con algunos cantautores para poder tenerlos en enero acá con nosotros en el verano, que uno como le dan ganas de escuchar esas canciones que tienen mucho sentimiento, mucho de la creación de la poesía. Así que no se olviden que a partir de enero la trova nos va a acompañar. Vamos a dejar con ustedes una gran agrupación que tiene muchos años además y que ahora está sonando más fuerte que nunca y se le avecina. Después me ubica porque tiene un concierto, me parece que con Aracpacha. No lo sé, ahí vamos a averiguar. Sí. El 40 más 40, oye que están viejitos. Bueno, vamos a escuchar a Napalé con El Encuentro. Oiga, pone al oído porque son excelentes músicos. La calle se me hace estrecha con la alegría que tengo sin haberlo imaginado. Cariño mío, te encuentro sin haberlo imaginado. Seguir rodando como Bueno, ahí estaba Napalé. Oye, tremendos músicos que se han reconstituido como grupo y que están sonando bien fuerte y tienen un concierto ahí pronto ya. Así que ya están en rodaje estos chiquillos. Grandes agrupaciones se han ido como reajuntando y haciendo cosas muy hermosas. Bueno, eso es lo que lo descubrimos a través del programa Guerrero del Arco Iris, porque estas son noticias que no se saben a través de la televisión ni por ningún lado. Somos muy como diría alguien por ahí, aunque la frase es muy, muy, muy escondidos, muy escondidos. Así que lamentablemente, pero para bien, los guerreros estamos para eso, para a hacer que la gente escuche música chilena. ¿Ya? ¿Alegre? Ya. Oye, hay harta gente que está en sintonía a esta hora de la noche. Queremos mandarle un saludo a todos ellos, ¿ah? Porque estamos además, como les dije, inscribiendo para un pequeño concurso que significa también un pequeño regalo, pero en estos tiempos un gran regalo, que es una cajita de mercadería bajo la producción de la radio y Carlitos Paredes ahí que nos hizo un puente. Así que hoy día vamos a sortear una cajita de mercadería al final del programa y además este lo va a tener que venir a retirar el día viernes a las 11 de la mañana acá a los estudios de Radio Puente Alto, en Lustrín, oficina 602, ¿ya? Después cuando gane le vamos a repetir a la ganadora o al ganador. Le mandamos saludos a nuestras amigas que se han incorporado esta tarde y ojalá se incorporen para siempre en el programa, porque el programa tiene que ver con nuestra tierra, con nuestros animalitos, ¿ya? Con nuestros árboles, con nuestra vida, con nuestro aire, con nuestras aguas, ¿ya? Proteger. Eso es Guerrero del Arcoíris. A Yesenia Castro, a Masit Lincopí, a Judith Carrasco, a Erika González, a Mirta Vázquez, a Franco Rodríguez, a Karen Serrano, a Ángela Alegre. Y Karina Rivera, ¿ya? Bueno, ahí están todos los que hemos nombrado esta tarde, que están en sintonía con nosotros, y espero que se queden siempre. Para que se queden, les vamos a poner un taquirari. Es una danza de amor. Es lo que queremos entregar en esta casi cerca de Navidad, que es el momento cristiano más profundo del mundo. Se pueden hasta detener guerra el día 25 o 24 de la noche, porque la paz tiene que brillar de alguna manera y ojalá que se quedara y no fuera por un instante, sobre todo en esos países que están en conflicto. Queremos más paz, y como queremos paz, queremos amor, y amor lo vamos a entregar a través de Marca Maru o Tierra Fértil, como le quieran llamar. Desde Arica nos van a acompañar los Marca Maru con esta canción tan hermosa. Te amé, te amé. sola traición. Te vi, te vi, te vi, un mundo de amor, y tú solo me diste sola traición. Y llorarás cuando me vaya, sufrirás por mis palabras, llorarás por mí, sufrirás por mí, pensarás en mí, porque solamente estaban los Mar Camargo con toda la fuerza de Arica. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos de Arica, nuestros hermanos de Arica Manta, sí, y nuestros hermanos también de los cantores de Arica y por supuesto los Mar Camargo, tres grandes agrupaciones de allá del norte de nuestra patria. Un saludo para todos los chiquillos, los músicos de allá del norte. Oye, vamos a decirles que tenemos hartos llamados como nunca, porque estamos regalando una cajita de mercadería ya para nuestros auditores y algunos que se integran. Y esperando que no sea por hoy, no más por chiquillo, ¿ah? ¿Le ha gustado la música? ¿Ah? ¿Le gusta la música? Ya. Oye, le tenemos que decir al Sergio Aguilera que otra vez se quedó dormido, no llamó, pero que le va a costar hoy día, le va a costar porque va a estar en la línea saturada, Sergio. Así que tú, nosotros vamos aquí a cranearnos como siempre para mandarte con todo el alma, con todo el corazón y tratar de interpretar tu bolero, ¿vale? Así que vamos a ir de forma inmediata a eso. Ah, pero teníamos ya presentado a nuestra siguiente, después de esta agrupación vamos con el espacio de Sergio y el bolero. Vamos entonces a escuchar a la agrupación Chañar y Aprendiendo a Amar. Eso es, Aprendiendo a Amar con Chañar. Aprendiendo de tus ojos claros y de tus besos, en cada abrazo, en cada palpitar de tu cuerpo, voy aprendiendo a amar, voy aprendiendo, tratando de olvidar aquellos falsos besos. Imaginarte lejos de mi vida, ya no quiero. Es imposible separar mis sueños de tus sueños. Nunca libre seré sin tu cariño. Me hará falta tu amor para poder vivir. Imaginarte lejos de mi vida, ya no quiero. Es imposible separar mis sueños de tus sueños. Voy aprendiendo a amar, voy aprendiendo, tratando de olvidar aquellos falsos besos. Tu calidez seré sin tu cariño, ahí está la agrupación Chañar con este El Tiempo de Amar, ¿cómo era? Aprendiendo a Amar, eso era. Oye, yo sé, el que sabe harto de amor es nuestro amigo Gilata Sergio Aguilera, que está con nosotros, al fin le han dado el teléfono. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, amigo Vicente Moyano, amigo Seba, muchas gracias, disculpa, pero me distraje y me había olvidado. Otra vez, oye, falta, ese es como el alemán, Alzheimer. ¿Ah? Ese es como el alemán. ¿Qué es eso? Alzheimer. ¿Alzheimer? No, es que la falta anterior no tiene excusa. No lo puedo divulgar ni hablarlo. Ya. Otro contrato que me mandé, ¿ya? Quédate, cañamito. Pero ahora, como dije, estoy al pie del cañón y te escuché cuando estabas diciendo, si no llama ahora, que no llame nunca, que calle para siempre. Entonces, sí, pues Sergio, oye tus auditores, ¿ah? Tus auditores, que esta ¿sí? noche son muchos, porque sabes que la producción del programa y tu gran amigo Carlos Paredes, ¿sí? se ha manifestado con unas cajitas de mercadería para todos los, la gente de la comuna y de otros lados, que nos han estado llamando y el teléfono no ha parado, tenemos más de 15 llamados. Y te vamos a pedir un rato más que no te vayas de la sintonía del programa, porque no, vas a ser el juez, te va a tocar ser juez, ya, pero no corrompido, vas a ser transparente. Aquí no hay puerta giratoria. Vaya a ser el jurado, no el curado, ¿ya? Así que va un ratito más, cuando te estás en sintonía, yo te llamo, tú me llamas y hacemos el sorteo y tú eres el que va a elegir a la persona un número al azar. Ahora no lo digas porque todavía tenemos tiempo para que la gente se inscriba en este programa. Oye, tenemos hartas cosas que hacer, así que queremos que tú nos digas qué bolero es el que viene. Mira, siempre lo mismo, como dirías tú, pero es algo que a mí me llega al corazón. No me digas. ¿Cómo se llama? Temprano, ponete uno bueno. Oye, ¿cómo será? ¿Te llega al corazón? ¿Quién será? ¿El doctor Kaplan? ¿Quién es? No, el doctor Kaplan parece, ¿no? Oye, entonces, oye, cuéntanos, ¿de quién se trata? ¿Quién? El personaje, vos, Arturo Gatica. A Lucho Gatica. El Pitico, nacido allá en Rancagua, vivía estos años en México, casado con la Mapita Conté, actriz mexicana de los años 60 o 50, era el CEO, ¿eh? Pero siempre fue mi ídolo y todavía deseo ir a ver su estatua allá en Rancagua. Algún día lo haré. Y hay una canción que me gusta mucho, nunca la pido, se llama El Bardo. Pero ahora quiero, mañana iré a comprar. El Bardo. Escúchenme, quiero aprovecharme su buen corazón y que estoy al aire para invitarlo el día de mañana a un bingo solidario aquí en la calle Clavero, en el Sindicato de los Suplementeros. Ya, perfecto. Y a beneficio de un amigo que se llama Julio Verdejo, que es un locutor deportivo, o sí, no sé si estará bien dicha la palabra, o no, narrador de fútbol. Sí, sí, lo conozco. Le mandamos un saludo al JP. Este señor fue operado de un problema a la cuarta cuerda vocal, sí, y quedó sin habla, pero la va a recuperar, ¿entiendes? Qué bueno. Y él vive de eso. Y oye, es su fuente de trabajo y es algo que hace con pasión, porque él ama lo que hace, como tú y como yo. Oye, le mandamos un saludo, que tenga franca recuperación. Él es un periodista de acá, de nuestra comuna, que es muy conocido. Así que le mandamos todo el Nehuen al JB. Al Julio Verdejo, JB, y que claro, que mañana colaboren. ¿A qué hora comienza el bingo, Sergio? El bingo va a empezar a las 4:30. 4:30. Como hasta las 11, la adhesión tiene un valor de 1.000 pesos con derecho a 10 juegos. Ya, Listo. Por supuesto, si usted quiere venir, yo lo invito. Yo pago las entradas y me rajo. Toma, Cacho Gómez. Ya, ya saben, ya, vos tienen que ubicar a Sergio ahí, ¿eh? Ya, sí, yo voy a ir como a las 6 porque yo llego de la feria a las 5, tengo que guardar la mercadería y de ahí me baño, me cambio traje. Más te vale. ¿Ah? Más te vale. Sí, señor, ya. Ya, ahora, oye. Gracias, me despido. Gracias, compadre, estar, gracias por llamar. Y, bueno. Y voy a estar al, escúcheme, y voy a estar al aula para la votación. Sí, chico. Sí, desde ahí nomás. Siéntese cómodamente a escuchar su gran bolero. El Bardo con Lucho Gatica. ¡Oh, me lo cambiaste! ¡Qué bacán! ¡Qué lindo! Por eso los quiero. No. Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella iba el pobre bardo, seguía cantando en las orquídeas donde andaba su amor. Y la niña que no sabía nada, el bardo la adoraba, con otro se casó. De luna, bajo un manto de estrellas murió el trovador. Dicen los que le conocieron que esa noche se oyeron las quejas de un amor. La niña, cuando supo la historia, la verdad de la historia, el pobre trovador decía, sollozando en su locura, hoy me mata la amargura, porque yo también le amé. Qué lástima, porque no me lo dijo. Si yo lo hubiera sabido, hoy sería toda de él. Supo la historia, la verdad de la historia, el pobre trovador decía, sollozando en su locura, hoy me mata la amargura, porque yo también le amé. Qué lástima, porque no me lo dijo. Si yo lo hubiera sabido, hoy sería toda de bueno, era el espacio para toda la gente que nos sigue, que quizás admiran, dicen, pero ¿cómo si era un programa andino? Sí, pero nosotros hace muchos años que Sergio nos acompaña. Sergio es un trabajador de las ferias grandes. Él es una persona muy laboriosa, que nosotros es compañero nuestro, es la tercera persona que hace Guerrero el Arcoíris. Y su género musical es el bolero. Y cómo se lo respetamos, porque hay que respetar los gustos, ¿verdad? Y entonces él toda la semana dedica un bolero. Esta noche, con una gran voz además, chilena, que nos dio a conocer en todo el mundo como Don Lucho Gatica. Mira qué interesante. Pero vamos a seguir con la música. Oye, no se ha cerrado las inscripciones. Vamos en 11, 12 personas ya. Pero no se ha cerrado. Vamos entonces ahora a escuchar. Vámonos al norte. Ya se acerca el verano, se acercan los anatas, ya vienen los carnavales. Y vamos a preparar ese carnaval, pero de manera andina, como la preparamos nosotros aquí. Como dijimos al principio del programa, que le estamos dedicando este programa a este gran hermano del Mar Caguara, al pelado Freddy, que me imagino que alguna vez también estuvo ahí en las Laquitas, ¿cierto? Vamos a escuchar a Laquitas, chaquetos de jaña con este mix de cumbia, todos a bailar y a preparar. Los Anata. Thank you. Bueno, pues ahí estaban los laquitas. Hoy ya no veo nada, pues me tenía oscura acá. Los chaquetos de Jaña con este mix de cumbia, oye, toda la fuerza de las cañas por el norte ya se asoman. Recomendaciones para estos días: bloqueador y tratar de no exponerse tanto al sol. Tratar de no exponerse, porque hay gente que lamentablemente tenemos que trabajar al sol, pero traten de no exponer su cuerpo mucho al sol. Eso es una de las cosas que les recomiendo en estos días de este sol intenso que está casi quemante. Y además, bueno, vamos a salir, es un obvio. Muchos sándwiches, los colegios dieron libre el día viernes, así que por lo tanto mucha gente fuera de Santiago. Y bueno, recomendarle, chiquillo, si va a manejar, sin alcohol. Si va a manejar, sepa bien que su auto está en condiciones de hacerlo. Revise niveles de aceite, de agua, de neumático, su bencina, porque los tacos son inmensos. Y prepare su salida con anterioridad y además su vuelta para que tenga un fin de semana que pueda contarlo y lo pueda disfrutar. Es la idea, ¿sí o no? Para los que van a la cordillera, chiquillos, quiero recomendarles algo. Nevó, ¿cierto? Claro, nevó. Hubo mucha nieve este año, a pesar de que fueron muchas las pocas veces, pero las veces que fueron mucha la acumulación. Sobre todo, hablando en la jerga montañera, en los picos más altos de las cumbres. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos a los lechos de los ríos, pero no sabemos lo que está aconteciendo arriba, en la alta cordillera. Entonces, de repente nos puede producir un aluvión, sin darnos cuenta, y ya no ha pasado, y ya ha pasado en el cajón. Así que les recomiendo no dormir en lechos de ríos, ya menos en estas condiciones donde en cualquier momento el nivel de las aguas de los esteros y de los ríos suben. Hay que alejarse al menos unos 7 metros, ya buscar una planicie, un lugar agradable y traerse la basura. No se olviden de eso, eso es muy importante. Uno en la mochila tiene que cargar la bolsa, porque los desechos hay que traérselos. Quiero decirles que se van a poner tan estrictos con este cuento, porque ya es demasiado y todos los animalistas están relinchando fuerte. ¿Por qué? Porque ustedes dejan latas de atún, de todo eso. Los zorritos, por hurguear, se han rajado sus bocas. Ellos no tienen un veterinario. Entonces no le hagamos daño a la naturaleza, no seamos tan terroristas con ella, ¿ya? Porque ella nos quiere y nos protege. Pero cuidemos también y cuidémonos. Entonces cuando van a la cordillera, lechos de río, no. Segunda cosa, siempre pasar por carabineros. Siempre, porque ellos saben toda la información que yo le estoy dando y la manejan muy bien. Sobre todo la gente del Cajón del Maipo, de la tenencia San Gabriel, tenencia fronteriza, ellos deben de saber los lugares donde hay gente. Chiquillos, ustedes se olvidan de que somos un país también de temblores y terremotos. Yo no los quiero alarmar con esto, pero las consecuencias de este calentamiento global nos van a llevar a muchas cosas. Entonces tampoco podemos ir a la cordillera sin decir dónde vamos a estar. La cordillera es como el mar, nos podemos perder fácilmente. Así que a tener conciencia de las cosas que le he dicho ahora, ¿ya? Para que tengamos un fin de semana grato y súper bueno. Vámonos a la música con la agrupación Guamari. Y le mandamos un saludo a todos los chiquillos de Guamari, especialmente al Benjita, que nos está escuchando y que siempre nos escucha allá en Iquique. Ya, para toda la gente linda de Iquique, esa tremenda, tremenda ciudad llena de músicos. Guamari con Mujer Tejedora. O Sabur Warmi, como le quieran llamar ustedes, para todas las mujeres tejedoras de todo Chile también, porque son muchas. ya, incluyendo a mis hermanas que tejen también. Así que para las mujeres tejedoras. Eso, la agrupación Guamari desde Iquique nos acompañaba con Mujer Tejedora. Me acordaba escuchando la canción Mujer Tejedora, Sebastián, escuchando también la voz de Benjamín, Torrico ahí. Me acordaba que cuando se lanzó esta producción Sabor Warmi, el Min viajó al norte y e hicimos una campaña acá en el programa para juntar implementos para la posta de Cariquima. Sí. Así que el indio se llevó todo eso para allá, para esa posta. Fue cuando él viajó para agradecer a los Hachatata el haber podido lograr hacer esta producción, porque el Sabor Warmi del Guamari fue una de las producciones más, digámoslo así, más sacrificadas, pero y fueron claro, hechas con mucho cariño. Fue una de las que tuvo también mejor nivel, porque claro, producciones anteriores de Guamari tenían, por decirlo así, una producción más, no sé si más rudimentaria, pero quizás más limitada en gestión de fondo y todo eso. Porque no, yo, bueno, aquí yo también. Yo lo escuché los discos del Guamari, sí, sí, desde el primero hasta el Hanapacha. Claro, claro. Mira, es que sí, fíjate que sí. La porque evolución musical se nota, eso. No, mira, ahí participaron grandes músicos, el Pato Quilorán, aprovecho de mandarle un saludo, que estuvo de cumpleaños. Patito, un fuerte abrazo de aquí, otro nuevo abrazo de aquí. Para ti, que larga vida, hermano, que eres una gran persona, un gran músico, sí, gran luthier. Amigo del programa. Amigo de los guerreros, obviamente. Y participó Chechito, también Claudio Araya. Pájaro Araya, el Guara. No. Claudio Araya, el sobrino de Benjamín Torrigo. Ah. El Jote. Bueno, también la primera voz fue Alfredo, que hoy día es la primera voz del grupo Iyapu. Así que fue grandes músicos, fue una producción muy bonita y hecha, mezclada y grabada y mezclada en los estudios La Compañía de mi gran amigo el Lucho Galvez, el Che. Así que un gran recuerdo a esta hora de la noche con esta gran agrupación. Y vamos a dejar a otra gran agrupación. Que yo creo que si no se hubiesen disgregado los chiquillos como les pasó, yo creo que esta agrupación hubiese sido una de las grandes agrupaciones andinas de Chile. Y me refiero a la agrupación, sin duda, no es por desmerecer, pero obviamente que con el aporte que hicieron otros músicos, fue una de sus grandes producciones. Vamos a escuchar esta noche a Uri Marca con algo que estábamos recién hablando, que es el señor Puricamani, el señor de las aguas. Ojalá no viniera lluvia. ¿Se acuerdan que una vez una Pascua llovió? Así que preparen los techos, ¿eh? No hay que hacer cosa que llegue. Ojalá. Y nosotros lo vamos a invocar aquí con el señor Puricamani y Uri Marca. Señor Puricamani. Oye, con toda la fuerza del sol, ¿ya? Con toda la fuerza del sol, los Urimarca, señor Puricamani. Eso es, señor de las aguas, que nos inunde. Oye, vamos a mandar saludos, pues bueno, vamos a repetir los saludos para la Andreita, que sigue en sintonía con nosotros desde Estados Unidos. Nos dice que muchas gracias por la programación. Espero que sigas, pues, Andrea, para que sigas programando desde allá. Y un saludo especial a tu grupo folclórico de residentes, me imagino que latinoamericanos y también, por supuesto, chilenos, que están por allá, viven por allá y radican. Así que un saludo muy especial, que se sintonice todos los miércoles para que nos escuchen y escuchen la música andina. Oye, un saludo también para la Paulita, que dice que llegó muy cansada. La Paulita está trabajando por allá donde ella trabaja, en la sexta región. Un saludo para la Paula, un saludo para el Jorge y para el Rodrigo de allá de, ¿cómo se llama? Melocotón, eso, Melocotón. Nos están escuchando en el Cajón del Maipo, chiquillo. Buena onda a todos los cabros del Cajón del Maipo. Un saludo muy fraternal para ellos, ¿eh? Un saludo para José Acevedo. Un saludo para mi gran amigo de Champs, que debe estar muy contento con el Mundial, y su primo que está ahí dándola toda, don Didier de Champs, ¿eh? El entrenador de Francia, ¿eh? Él cree que va a ser campeón, pero no. Va a venirse para acá a la Copa. No sé por qué me tinca. Oye, sigamos con la música, ¿les parece? Ya, pues vamos entonces a escuchar a una gran agrupación. Ellos son de Bolivia, ¿ya? Ellos se llaman Proyección y nos van a entregar el tema Tu Abandono. Qué triste, ¿eh? Me dices que te vas, pues anda, vete, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Me dices que te vas, pues anda, vete, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Te quise con gran pasión, yo no lo niego, tú fuiste mi adoración, mi único anhelo. Y hoy que te alejas de mí será muy triste, más tarde como olvidar nuestro cariño. Quiero que te cruces en mi camino. Eso, proyección. Tremendo tema este, ¿eh? Tu abandono. A cortarse las venas. Oye, reitero los saludos. Ahora me reiteraron yo a través del WhatsApp, que allá en Melocotón nos están escuchando. Saludos para ti, Jorge, para todos los niños, para Kenny, para el Rorro, para todos, que estén muy bien. Mucha fuerza de aquí, de los Guerreros del Arcoíris. Estamos haciendo un pasaje por Latinoamérica y por Sudamérica y por América Andina, por supuesto, todos los miércoles. Esta vez viajamos al Perú a escuchar una gran agrupación. Y después de esto, atento porque vamos con el sorteo de la caja. Después de este tema, vamos con el Canto Sur y se llama Solo para ti. Súper romántico esta noche, ¿eh? Solo para ti con Canto Sur del Perú. Thank you. Bueno, ahí estaba la agrupación Canto Sur con este tremendo Tinku, Solo para ti. Oye, vamos a pedirle a nuestro amigo Sergio que se comunique con la radio para provocar este tremendo premio. Chiquillos y chiquillas que se anotaron, yo primero que nada quiero desearle suerte al que se lo gane, que ojalá sea bien recibido, que tiene que venir este viernes a buscarlo a las 11 de la mañana a los estudios de Radio Puente Alto, que vamos a dejar su nombre acá inscrito, así que con su carnet, obviamente, para que sea todo transparentemente, y va a ser Carlos Paredes quien se los va a entregar, ¿vale? Bueno, está Sergio ahora en la sintonía con nosotros, nuestro tercer guerrero del arco iris, que desde su casa, de entre medio de las flores, entre medio de las madres selvas, entre medio de las rosas y los rosales y las gardenias, está Sergio. Y Sergio, entre medio de las flores, nos va a indicar un número esta noche. ¿Cómo estáis, Sergio? Hola, aquí estoy esperándote. Mira, esperando café mejor que esperándote. Ah, oye. Mira, Sergio. El sorteo es súper simple. Nos llamaron 11 personas. ¿Ya? Ya. 11 puentealtinos. Claro. 11 personajes que de alguna u otra manera creen en este programa, porque en realidad hay tanta mentira disuelta por la vida, pero nosotros queremos decirle que acá en Radio Puente Alto las cosas se dicen y se hacen. Y usted va a venir a buscarlo, este premio, el día viernes a las 11 y va a ser entregado por Carlos Paredes. Y va a ser elegido por un gran amigo que no tiene idea quiénes son ustedes. Va recién a saber ahora cuando yo le diga, Sergio, indícame un número del 1 al 11. Cualquier número, incluyendo el 1 y el 11, cualquier número. Dale. 9. El número 9 es, y ojalá nos pudiera llamar después, el número 9 es Karina. Aquí parece que no tengo más. Karina. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Karina Alegría, puede ser Aguilera. Bueno, sabíamos que fue la Karina la que ganó. Karina, sí. Karina, claro, es la única Karina que nos llamó, así que... Tiene que presentarse no, primero que el nada, día viernes a las 11, ahí, a la radio, al programa de Juan Carlos Paredes, y sus recuerdos... Karina Rivera, ¿cuánto? Ya es la ganadora. Karina Rivera, el número Karina 9, Rivera, que se ha ganado la caja de mercadería que la producción del programa le ha regalado. Karina, quiero desearte una feliz Pascua, un próspero año nuevo, y para todos los chiquillos que sigan llamando, porque Carlito en la semana está regalando más cajas. Aquí los estudios están llenos de cajas, así que pueden seguir llamando en estos días, ya, para que se sigan ganando de aquí a la Pascua. Y a ti, Sergio, muchas gracias por darle la suerte a Karina Rivera, que se ha ganado la caja esta noche. Ya, antes que me corte, voy a pasar el último aviso para que mañana cooperen en el bingo a beneficio de Julio Verdejos, el JB. La dirección es calle Clavero, en el recinto de los suplementeros, sindicato se dice, ¿cierto? Y la adhesión tiene un valor de 2.000 pesos con derecho a 10 juegos. Se les agradece encarecidamente la cooperación. Yo voy a llegar ahí como a las 6:30, y voy a regalar un par de entradas a algunas personas, ¿ya? Ya, que digan que son guerreros del arco iris. Claro, ahí está, la clave, y yo vengo por la entrada que me gané, tienes que decir, vengo de los guerreros del arco iris. Ya, porque si no está el Sergio ahí... Con una katana... Oye, si no está el Sergio ahí, lo vamos a ir a buscar a la casa. Y unos bototos colgando en el hombro como Kung Fu. Ya, David Carroll, ándate para la casa. Ya, compañero, los vemos. Muchas gracias. Chaito. Me despide de Seba. Ya, Bueno, como entonces, siempre. La ganadora. Gracias, gracias por darme la oportunidad. Ya. Hayaya. Hayaya. Hayaya, hayaya. Salió bueno. Ya, ya. Entonces, la ganadora es Karina Rivera. Ya lo vamos a dejar anotado aquí en los estudios de la radio. Karina Rivera. Ya, a ver si es que ella, a lo mejor nos llama Karina. Karina Rivera. Es que, o en la Janet. No. Ya, saquémosla al aire. Dile que la vamos a sacar al aire, ¿eh? Dile que la vamos a sacar al aire a la Karina. Dile. A ver, Karina, te vamos a conocer. Karina, te vamos a conocer. Karina, te vamos a conocer. Ya. Buenas noches, ¿cómo estás, Karina? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás, Karina? Buenas noches. Bien, buenas noches. Oye, ¿de qué sector de la comuna nos están llamando? Puente Alto, de la Nocedal. De la Nocedal, bueno, un saludo muy especial para toda la gente linda de la Nocedal 1, 2 y 3. Ah. Gracias. Oye, Karina, bueno, la suerte la tuviste esta noche. Espero que sea de gran ayuda. Es un pequeño granito de arena, pero muy con mucho cariño, con mucho amor para que estas fiestas que son para eso, para reunir la familia en torno a una comida, en torno al arbolito de Pascua. Así que mucha paz, mucho amor te deseamos desde aquí para ti, Karina, y toda tu familia, ¿vale? Muchas gracias, se pasaron. Ya, tienes que venir, Karina, tienes que venir este viernes, porque mañana es feriado, la radio está cerrada, y el viernes tú vienes a las 11 de la mañana y subes al ¿conoces el edificio? ¿El Lustrín? ¿El Lustrín? ¿Ya? Sí, al sexto piso, oficina 602. Sexto piso. Sexto piso, oficina 602. Oficina 602. Exacto, y ahí va a preguntar por Carlos Paredes. Y él te va a hacer entrega de la caja, ¿vale? Carlos Paredes. Sí, él te va a hacer entrega. 602 me dijo, ¿verdad? 602. 602. 602. Exacto. Ah, ya. Sexto piso. Oye, Karina. Sexto piso. Cuéntame, ¿qué eres, mamita o eres jovencita? ¿Qué edad tienes? No, madre de un niño. Y justo me habían despedido de la pega. Uy, mira las bendiciones. Que me viene, pero uy, como anillo al dedo, ¿verdad? Buena, le mira. Dije, Diosito, a mi abuelo igual le dije, ayúdeme. Mira, pues así son las cosas, pues, Karina, y qué alegría más grande saber que va a ir de ayuda para ti. Oye, sí, pero cuéntanos, feliz, a lo mejor hay mucha gente que no está escuchando a esta hora de la noche. Te quedaste sin pega. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hacías? ¿En qué trabajabas? No, le escucho muy bien. ¿En qué trabajabas? En una empresa de plástico. Ya, pero no creo que sea la única que hay en Chile, así que a lo mejor puede haber otra empresa de plástico que requiera de personal. La Karina ya sabe trabajar eso. Sí, ya, para muchas que gracias. La puedan integrar. Ya, pues, Karinita, entonces el viernes, y oye, no te olvides de sintonizarnos todos los miércoles, ¿eh? Nos regalamos muchas cosas, pero regalamos música y mucho. Sí. Ya, no, sí. ¿Te gusta la música andina? ¿Cómo? Se escucha despacito. Si te gusta la música andina. Nunca la había escuchado, ahora la estaba escuchando cuando llamé y la tuve que instalar y ahí la estaba escuchando. Ya, mira, te vamos a dedicar la siguiente programación musical para ti, Karina. Esta agrupación, muchas gracias. Esta agrupación se llama Los Chopscas, ya que es una agrupación del Perú, y la música andina es muy romántica, ya para que sepas. Entonces se llama Amantes Perfectos, no lo vayas a hacer, ¿ah? Pero escúchala porque te va a servir. Chao, Karina, ya, y suerte, muchas gracias, y bendiciones. Gracias. Para todo el Perú, los Chopscas. amaremos por siempre. Con sentimiento, Rafael Granados, ese saxito. Y no critiquen nuestro amor. A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos, para que nadie se dé cuenta y no critiquen nuestro Bueno, ahí estaban los Chopscas, que se lo dedicamos a la Karina, que se ganó la cajita de mercadería, ¿ya? Oye, quiero decirles a todos ustedes que los que van a comprar para esta Pascua prefieran manos artesanales. Quiero decirles esta noche que vayan al costado de la Plaza de Puente Alto, la Plaza Central, están los artesanos Cordillera, ¿ya?, y le están esperando con cuero, zapatos de cuero, por una cosa muy hermosa que hace Artesanos Cordillera, el Marcelo también que trabaja el cuero, ya los chiquillos que hacen macramé, piedra, plata, ya fantasía, bueno, etcétera. Vayan a Artesanos Cordillera, ya les esperan. Compren barato y compren mano de obra nuestra, artesanales. Esa es la idea. Oye, y no le había dicho, pero estábamos ahí, como que me llamaba, no me llamaba, estaba súper ocupada, pero nos llamó. Y está la Janet con nosotros, y la Janet es parte de esta música que vamos a dejar ahora con usted, porque va a estar en conversación un ratito con nosotros, porque nos tiene que contar una noticia, y es muy estupenda, y nosotros la vamos a escuchar, pero vamos a escuchar de dónde es la Janet, pues vamos a escuchar esta música. We'll be right back. bueno. Me refiero a este gran grupo de puras mujeres que se llama Grupo Nehuen. Y está con nosotros la Janet. ¿Cómo estáis, Janet? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, pues salió un cañón. Te escuchamos. Bueno, yo los escucho bajito, pero les escucho. Eso. Oye, Janet, estábamos esperando tu llamado por esta sorpresa que los tenías y que nos tienes. Y bueno, queremos mandar un saludo a todas las chiquillas del Nehuen, que sé que la están reventando por ahí, están sonando mucho, ¿ah? Sí, la verdad es que salimos con todo, ciertamente. Esa era la idea. Estamos trabajando harto, sí, pues, estamos trabajando harto y además en esa ocasión desde hace un tiempo, como agrupación estamos haciendo una serie de actividades en apoyo a nuestra compañera, la Sandra Esqueria, que está atravesando por un momento difícil, enfrentando un cáncer. No me digas. Es complicado, entonces estamos haciendo una serie de actividades. La verdad es que todo es del cariño y así es como hemos ido logrando levantar conciertos. Y en esta ocasión, que es para el 10 de diciembre, ¿no? Ya. Nosotros regalamos dos entradas a la radio para que la gente se anime. El 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Este sábado. Se anime a llamar a participar, sí, el sábado, a las 8 de la noche acá en La Florida. Con Ara España. Ahí los compañeros se enteraron de esta situación y se rápidamente se comunicaron y nos propusieron inmediatamente un concierto. Así es que estamos trabajando en esta ocasión con ellos para este concierto que va a estar súper lindo que vamos a hacer con el Nehuen y el Ara España. Oye, repítenos el lugar físico y cómo adquirir la entrada y todo eso. Ya, esto va a ser el día 10 de diciembre a las 20 horas. Nehuen y Aracpacha, esto es en La Florida, la PIWE 7221. De todas maneras yo voy a enviar la información a la radio. Y ahí la gente que se comunique, ustedes verán la forma del sorteo, pero la gente que se comunique, hay dos entradas dispuestas para... Oye, gracias. A la radio. Gracias, bueno, las vamos a regalar aquí antes de irnos, vamos a regalar esas dos entraditas para que vayan a ver estas dos grandes agrupaciones. Oye, Janet, queremos que tú, a través tuyo, queremos enviarle un saludo fraternal a la Sandrita, que mira, estamos aquí para todos. El programa está a disposición del Nehuen para todo lo que ustedes estimen conveniente. ¿Vale, vale, compañera? Vale, muchísimas gracias por el apoyo de siempre y espero que puedan ustedes venir también el día sábado. Vamos a hacer todo lo posible. Tú sabes que ya me gustan los cerros, yo me paso por los cerros, entonces... Voy a tratar de dejar amarrado al zorro para pa bajar a ver si me dejan. Oye. Para que baje un poquito a la urbe, sí. Sí, para nutrirme de las cañas, porque además que son tremendos músicos todos los que van a estar ahí, pues, y poder volver a ver. Bonito, la verdad. La verdad es que los conciertos que hemos hecho han estado bien bonitos. Sí, ustedes son secas y para qué decirlo a Araspacha. Así que, oye, es una gran producción. Lo único que no nos gusta para qué, porque sería muy lindo que sea una gran producción y que no sea siempre lo mismo, Janet, que esta situación cambie en nuestro país, que la salud sea una salud integral y digna para todos los chilenos, que la merecemos, que ya está bueno que estos políticos se pongan las pilas y se dejen de jugar al trompo ya, y hagamos luego la constitución, que es lo que necesitamos. Sí, claro, claro, que estamos muy al debe, el país está muy al debe, ¿no?, con las políticas de salud, ¿por qué no? Porque mira, efectivamente el cáncer está cubierto por el CES. ¿Cuánto tú te demoras en que efectivamente llegues a ese lugar? Es otro tema, ¿no? Ahí siempre uno tiene que mover contactos y la gente que no tiene contactos se muere esperando, ¿no? Así es. Pero además un cáncer, cualquiera sea, necesita siempre una terapia alternativa que pueda fortalecer el sistema inmunológico, que es algo que... Porque la quimioterapia es muy fuerte, ¿no? Sí. La radioterapia fue muy fuerte. Entonces, todo este esfuerzo que nosotros estamos haciendo para que la Sandra tenga el acceso a eso. Bueno, y si es necesario, entonces, y si es necesario más. Cuenta con el programa. Sí. Mira, este es un humilde granito de arena, pero sin duda significativo. Así que nosotros queremos mucho a las Nehuen como todas programa. Todas las redes aportan hoy día al proceso de sanación de la Sandra. Todos los que compraron una entrada, los que aportaron con algo, con una idea, todo es parte del proceso de sanación. Y nosotros estamos súper agradecidas de la gente que se ha mantenido, ¿verdad?, aquí atrás, aquí ya, participando, apoyando, desde el David Ahumada, que facilita el sonido, ¿verdad? El Oye, un, Calla, David, que un saludo muy grande. El sonido, el Chartier, ¿no? La gente del Amao, que son los músicos con los que nosotros nos coordinamos. Nuestra agrupación de Buen, la familia completa, los amigos, ¿verdad? Que es una gran red de apoyo que hemos logrado activar y estar ahí como constantemente apoyando a la Sandra en todo lo que le Oye, claro, y bueno, y a lo mejor va a ser necesario más alguna otra cosa, así que en lo que podamos ayudar, nosotros ahí estamos, y un saludo muy fraternal para la Sandrita, que, bueno, para la gente que sigue esta música y los músicos que nos siguen en el programa. Saben y conocen a Sandra, que fue forjadora y fundadora de esta gran agrupación de mujeres hace mucho tiempo atrás. Así que le mandamos toda la fuerza del sol para la Sandra, y que cuente con los guerreros del arcoíris, que ahí estamos también. Gracias, compañero. Muchas gracias. Ya, compañera, entonces vamos a dejar en el aire para que tomen gustito. Vamos a poner dos temas. Vamos a poner un tema de las Nehuen, porque ustedes son las mujeres y lo merecen, y después vamos a ponerlo a las pachas para que queden con más ganas, y este sábado a la Sandrita le vaya estupendo y a los chiquillos le vaya mejor, y mándale un saludo fraternal y muy abierto a mi amigo David Ahumada, que fue mi primer control de los guerreros del arcoíris cuando era cabrito y no tenía barba. El David, gran cuando, valor. Cuando ¿verdad? Éramos todos guailones, dijo el payo Rondona. ¿Ah? Claro. Ah, sí. Ya, mijita, que estés bien. Ya, pues, que estén muy bien ustedes también. Un abrazo y muchas gracias por el apoyo. No, siempre. Ahí, siempre con la música chilena, Janet. Siempre. Ya, pues, muchas gracias de verdad. Que estén muy bien, un abrazo fraterno. Ay, ay, hermana. Ay, ay, ay. Bien, pues vamos entonces a escuchar a las Nehuen para que se motiven y este sábado puedan compartir con ella y esta gran agrupación Narac Pacha. Vamos a escuchar. Ahí estaban estos dos grandes grupos. No se olviden, este sábado 10, ¿por qué no buscáis el afiche para recordarlo? Este sábado 10 ya se presentan Arak Pacha y el grupo Nehuen, ya, para que asistan a este concierto, ya, que también va, como decía la Janet, en beneficio de poder ayudar a su compañera, a la Sandrita, tragedia que está pasando por estas razones de salud que todos los chilenos, no hay quien se escape que pase por esas vicisitudes de la salud, ¿cierto? Así que todos a apoyar en los contrastes para dar la... ¿Dónde es? La Florida. Tú eres de allá, pues. Debes conocer. A ver. Vamos a esperar que nos diga, ¿ya? Nos tomamos apunte ahí. Bueno, oye, con estas calores que están haciendo estos últimos días, se ha presentado, yo les dije delante que le iba a hablar y antes que nos vayamos quiero tocar este temita, que hay ciertas plagas, hay muchas plagas, por ejemplo en mi barrio estamos teniendo plagas de cucarachas, ya, de muchas cucarachas, así que, bueno, el departamento de zoonosis de la municipalidad no da abasto, ¿eh? Porque son muchas las plagas que están apareciendo a través de la calor. Así que yo les ruego a ustedes que hagan un aseo general en estos días, porque las arañas de rincón van a salir con muchas ganas de poder ahí con la calor aturdida picar a alguien. Así que hagan un aseo, limpien, no se olviden de limpiar igual las canaleras, usted sabe que uno nunca sabe. ¿Ah? La dirección del concierto de Nehuen es La Pihue 7221, pero hay que hacer las reservas al correo del grupo Nehuen, que es nehuen.mujer@gmail.com. Nehuen.mujer@gmail.com para que usted reserva, claro, ahí se hace la reserva de la entrada, ya que es un concierto bien, es que un concierto bien, sí, va a estar Arak Pacha y va a estar Nehuen, así que son dos grupos muy muy buenos y muy recurrentes también del programa, y claro, y también va en ayuda, en solidaridad a una de las integrantes, así que ojalá pueda llegar toda la gente que pueda ir. Que se llene, sí. Esa es la idea. Bueno, llegó la hora, po. Llegó la hora de despedirnos. Tuvimos ya un programa muy agitado. Terminamos más transpirado que caballo feria. Porque bueno, y digo caballo feria, si ya no existen los caballos en la feria, po, por lo menos aquí, po, pero en otras partes sí, po, en las partes más de campo ya. Porque lo que pasa es que tuvimos el premio, po. Oye, a toda la gente que nos llamó, ya, que sigan llamando, pues a partir del viernes en la mañana va a tener el programa Carlos Paredes y va a seguir regalando cajitas de mercadería, así que ustedes pueden ir anotando. La Karina, que venga a la 11. La Karina Rivera, sí, ya quedamos con ella, que va a venir a la 11. Y bueno, y a toda la gente que nos escuchó esta noche, a toda la gente que se conectó con nosotros, queremos darle las gracias por permitirnos haber estado con ustedes un ratito, con toda la música de América Andina. Nos vamos a despedir con un temita de los Aguatiñas, los muchachos del cabello largo, San Juanito, eso, con toda la alegría, un saludo muy especial para todos los enfermitos, chiquillos, cuídense mucho, aún tenemos pandemia, y cuídense en estos viajes que van a hacer y tráiganse su basura. No se olviden de eso, ¿ya? Les recalco que el suelo no es basurero, por lo tanto tienen que traerse su basura. Para la gente que está privada de libertad y que nos escucha, también un saludo muy especial en estas fiestas que se acercan, que para ellos es bien triste, ¿ya? O sea, yo sé que ellos cometieron errores, pero yo creo que la vida... Todos tenemos derecho a poder enmendar esos errores. Es la idea, ¿no? Les mandamos un saludo desde aquí, de los Guerreros del Arcoíris también. A todos los funcionarios que van a trabajar estas fiestas patrias, funcionarios de la salud, de los distintos consultorios, SAPU, y también del Hospital Base Sotero del Río y de todos los hospitales de Chile, que en estas fechas los turnos son mucho más angustiables. Mucho más accidentes, mucho más cosas que ver. Así que, bueno, esperar que sean unas fiestas más tranquilas, ¿no? No sean tan capitalistas. Compren artesanía, no se olviden de los artesanos cordillera. Y nosotros les decimos hasta el próximo miércoles con toda la fuerza del sol. Y nos despedimos con esta canción de los Aguatiñas. este San Juanito, y nosotros le gritamos al viento hasta el próximo miércoles, y la Pacha y Tata Inti nos dice que sí, estaremos aquí con toda la fuerza del sol. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!